lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, en Argentina sabemos que a veces hay cortes de energía y eso ocasiona cortes de teléfono. En Uruguay está sucediendo lo mismo. Lamentablemente, como lo hemos dicho, desde hace más o menos un año y medio han empezado a haber cortes de energía y cortes sobre todo en líneas telefónicas. Así que no sabría decirles a qué se debe esta situación. Por acá, quien les habla, el Barque, voy a estar presentando a partir de este mismísimo mensaje a la invitada de esta noche. Nos ponemos de pie y aplaudimos a una luchadora social, Karina Núñez, presidenta, creo que sigue siendo presidenta, pero al menos forjadora, de eso no tengo duda, del Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Karina Núñez, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar compartiendo estos minutos contigo, con tu audiencia, sobre todo con los hermanos y hermanas argentinas. Karina, ¿has estado en Argentina más de una vez? Me imagino. Sí, muchísimo tiempo. La verdad que la primera vez que fui para Argentina fui a trabajar a la zafra de La Papa, a General Pico La Pampa. Bien. Y estamos hablando de hace un montón, una banda de tiempo, ¿verdad? Hace mucho tiempo, sí, hace mucho, mucho tiempo. Bien. Me están escribiendo. Sale bien al aire, perfecto. Estuvimos con algunos problemitas, le contamos a la audiencia. Le mandamos un saludo a las demás integrantes del colectivo Otras, afiliado al PITS-NT, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, así es. Le contamos a la audiencia, que mayoritariamente suele ser del otro lado del río, nosotros somos, yo siempre digo bromeando, la provincia independiente, ¿no? Porque somos muy parecidos a los argentinos, casi somos argentinos, pero no somos, somos como una provincia independiente. Le contamos que el PIT-CNT es el sindicato único de trabajadores en Uruguay, porque en Argentina no conocen esa... porque está la CNT y el... Siempre me olvido de cuáles son las siglas, pero están divididos. Acá tenemos uno solo, cuya afiliación no es obligatoria, por decisión de los propios trabajadores, lo cual está bueno porque nadie puede decir que está obligado a pertenecer a un colectivo. ¿En qué año surge el colectivo Otras? El colectivo Otras surge el 1 de mayo del año 2018. A través de una publicación en mi muro de Facebook. Opa. Luego de haber participado de la reunión de la Comisión Nacional Honoraria de Trabajo Sexual, porque hay que decir que Uruguay tiene una ley que regula la prostitución y le da el carácter de trabajo a la institución uruguaya desde el 7 de julio del año 2002. Y que tiene... su primer antecedente en un decreto departamental de regulación del trabajo sexual del año 1951. ¿Decreto de qué departamento? De departamento de Artigas. Mirá vos, para los que son de los que no son de la provincia independiente, Artigas es la punta norte de Uruguay. Sí, donde está la triple frontera, Montecastero, por ahí, y de esta Unión. Chipre Fonchera. Archigas, como le decimos cariñosamente, bueno, ellos le dicen Archigas, la mayoría, porque hablan una especie de portuñol, muchos de ellos. Es un departamento. Portuñol Barrido. Claro, porque está el portuñol de Ribeiro también. Y de Rocha. Y después está, porque como es con Argentina, es más Barrido, es más españolizado que el de Rivera. También has estado en Artigas, me imagino. Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, son los países que he recorrido. No dijiste Perú, que estamos todos, bueno, muchas personas estamos contentos por lo que parece que fue el resultado de Perú, todavía no se sabe. Yo no lo canto victoria hasta que no esté convencido. Hasta que no desembarque Almagro, tenemos que estar felices. Después, si quieres que desembarque, bueno, veremos qué pasa. Ah, qué problema con ese tipo, ¿no? Un dolor de que sea uruguayo. Vergüenza ajena, pero está. Vergüenza ajena. Y vergüenza propia también, porque bueno, es uruguayo. Te decía, Karina, bueno, estuvimos leyendo, que nos obsequió Karina de manera virtual, el ser detrás de una vagina productiva. Es un libro tuyo de, no tengo la fecha exacta, pero 2017. Sí, de 2017, noviembre del año 2017, fue presentado en el aula magna de la Facultad de Psicología del Uruguay y ya va por su tercera edición. La primera edición ilustrada. Bien, la primera edición, que es la del 17, se agota enseguida. La segunda edición en realidad fue para un colectivo de trabajadoras sexuales o de personas trans, no me acuerdo ahora, de Ecuador. Sí, trabajadoras sexuales de Guayaquil. Bien, vamos arriba al barque. Que se acuerda de las cifras, pero no las estoy mirando ahora. Y en la tercera, o sea, la segunda para Uruguay, fue ilustrada y es del 2020. Y se agotó en un mes. Se agotó en un mes, sí. ¿Viste cómo me acuerdo? Estuvimos grabando una entrevista con Karina para otro programa, para el programa que va martes y jueves, hace un par de semanas. Y bueno, ¿viste? Pero es que estuve repasando las cifras para la charla que íbamos a tener hoy. Así que me piden acá que compartas el libro, que compartas el libro. Yo no sé si lo puede compartir. A mí me lo compartió para poder hacer la entrevista. Sin duda, no puedo hablar por ella, pero no creo que haya ningún problema compartírtelo a ti, Lucas. El libro se encuentra a disposición libre, sin las imágenes. En la Biblioteca Nacional, porque aparte está registrado. Es un libro que tiene marca. Sí, pero les va a costar trabajo a los argentinos, sobre todo con la pandemia, venir a leerlo a la Biblioteca Nacional, Karina. Pero en el aula virtual, en el aula Colibrí de la Universidad de la República. Ahí está. Que es de acceso abierto. Yo no me sé el link de memoria, si lo tenés por ahí. Lo compartimos en la página de la Psicosocial para que lo puedan leer en línea entonces en la Biblioteca Nacional de Uruguay sin tener que moverse, o sea, de manera digital. Sí. Es un libro que en el lanzamiento, bueno, en el primer lanzamiento que hicimos con Paola Gago, que es la ilustradora, que es además quien leyó el primer libro, que el primer libro era en blanco y negro, lo hice completamente. Yo lo escribí, yo hasta la falta de ortografía son todas mías. La culpa es tuya. Y todo, entera mía, me hago totalmente responsable. Y lo leyó, compró el primer libro y dijo, yo quiero dibujar esto, porque la sensación que me generó fue muy, muy grande. Y bueno, ahora es junto conmigo una compañera de proyectos, además de que lleva conmigo adelante la utopía del reduccionismo del trabajo sexual para quienes tenemos el trabajo sexual. Y bueno, después de que lo dibujó, hicimos la primera presentación, y estábamos ella y yo, y lamentablemente nos hackearon la presentación. Y nos perdimos una linda oportunidad. Pero en la segunda oportunidad invité a mi amiga Diana Macía a hacer un vivo para la presentación, para lo cual accedió y tuvimos una segunda presentación hermosísima. Bien. Y eso, el vivo con Diana Macía fue lo que le dio el empujón para que se vendiera la siguiente semana. Bien. Sobre todo por la crítica que Diana le hace al texto. ¿Qué Diana? Diana Macía. Bien. Hablando de críticas, la mera existencia de otras, ¿nos podés repasar el significado de la CIF, de la sigla? Es Organización de Trabajadoras Sexuales. Bien. Era de trabajadoras porque cuando nosotros empezamos a juntarnos, nosotros venimos trabajando desde el año 2007 en el interior profundo de Uruguay. Bien. Éramos todas mujeres, ¿no? Empezó a sumar varones ahora cuando tomamos un poco más de visibilidad, cuando llegamos a la capital del país, pero inicialmente fuimos todas mujeres cis y mujeres trans quienes liderábamos la organización el Grupo Visión Nocturna, que era como se llamaba anteriormente. Qué buen nombre. Sí. Y bueno, con ese grupo fue que recorrí el país y con el cual me votaron 2.000 compañeras para que las representara en la Comisión de Trabajo Sexual y en el Parlamento Nacional. ¿Visión Nocturna no existe más? No. Lo disolvimos y... O sea que se puede usar, es de dominio público. Tomo nota. Para crear otra. Tomo nota porque me encantó ese nombre. Te decía, desde la mera existencia de otras, ya hay oposición. O sea, no ha estado exento de luchas por la mera existencia. ¿Por qué? Me refiero, te estoy levantando un centro por el tema de regulacionistas y abolicionistas, Karina. Sí, es que viste que a mí el vocabulario difícil medio que me tranca. No te hagas la modesta que yo estuve leyendo tu libro y también tiene palabras en difícil. Te decía que... La mera existencia, la simple existencia de otras, ya causa rechazo en la sociedad, en parte de la sociedad, por suerte, bastante insignificante, pero con bastante lobby también. Sí, con bastante posibilidad de influencia, pese a que numéricamente no sea significante, cualitativamente sí es significante y ha trancado parte del progreso. Contanos un poco de la batalla. Uno de los procesos de salida de las compañeras se ha dado, lamentablemente, por una postura que es inverosímil con accionar de empoderamiento que se han tenido hacia nosotras. Pero bueno, son posturas personales que no han permitido que muchas de las cosas que llevamos adelante se realizaran por el hecho de ver... de querer implantar el abolicionismo de una forma hegemónica en los procesos de avance de la organización, ¿no? Yo tomo nota, hegemónica, inverosímil, después me dice ella que yo soy el que habla en difícil. No. A ver, estamos desarrollando una amistad a lo largo de los meses con Karina, le cuento a la audiencia, porque otras personas invitadas en el programa no necesariamente vamos a tener este grado de intimidad que tenemos con Karina. Sí. No, igual hubiera estado bueno poder grabar una de esas tertulias que tuvimos 4 horas dándole a la lengua, ¿no? Sí, pero bueno, algo de eso hay y ya vamos a estar grabando más. Más que 4 horas, yo me acuerdo una noche que fue, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, esto de la pandemia que nos tiene encerrados y a vos te tiene encerrado haciendo canastas, ya hablaremos de eso más adelante en el programa. A mí me tienen canastada. Mientras Karina está en la canasta de Moisés, ¿no? Haciendo los Moisés para las trabajadoras sexuales de todo el país, charlamos toda una noche. Yo soy un nocturnis avis, no sé cómo se dirá en latín, pero queda más lindo decirlo en latín, un ave nocturna. Y Karina medio que también, un poco llevada por el trabajo. Es el trabajo, volviendo un poco a la problemática en sí, por algo se llamaba visión nocturna originalmente. Sí, porque teníamos una visión del trabajo que no era la de la diurna. Porque la mayoría de la gente tiene una doble moral a tiempo de hablar sobre nosotras. Porque también es así de las... No te puedo creer, doble moral en Uruguay. Se habla de nosotras, pero no con nosotras. Se habla por nosotras, pero no se nos permite hablar de nosotras. Y en eso es el firme reflejo la ley de trabajo sexual que tiene Uruguay, en la cual no, en el artículo 19... dice que nosotras, que somos quienes ejercemos el trabajo, no podemos opinar sobre el trabajo que hacer. ¿Cómo? Sí. En el artículo 19 dice que ninguna de las opiniones de las trabajadoras sexuales tienen carácter vinculante. Es la toma de decisiones de los ejecutivos. ¿Esa es la del 2002? Esa es la del 2002 que queremos modificar. Sí, ¿no? 20 años más tarde, capaz que nos cayó alguna ficha, ¿no? De construcción, ¿sí? Mayo del 68. Capaz que llega a Uruguay, a la Cuenca del Plata, lo que fue el mayo del 68. ¿No? El empoderamiento, le contamos a... Capaz que escucha algún ministro, algún senador, alguien. Che, ¿qué cosa, vos? 20 años de una ley de silencio, de una ley mordaza. Yo no sabía eso, ¿eh? Eso no me lo habías contado. Digo, lo podía haber sabido yo por responsabilidad propia, pero... No, es que en realidad dice que todo el mundo habla de las trabajadoras sexuales, pero no hablan con nosotras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros presentamos una ley para una propuesta de reorientación laboral, porque también es necesario decir que nosotros llevamos adelante una postura reduccionista del trabajo sexual, que implica trabajar con las compañeras para ayudarlas a salir de su burbuja y que se puedan percibir por fuera de la oferta de servicios sexuales. Ah. Pero no desde la postura de vos, para estar acá, bueno, sí, soy víctima, me tengo que hacer cargo de todo lo que el patriarcado hace sobre el cuerpo de las mujeres, porque, como decimos, mayoritariamente muchas de las mujeres ni siquiera se consideran sujetas de derecho. Entonces, para poder acompañar amorosamente ese clic sin poder generar un dolor más de los que ya vienen acarreando, nosotros optamos por reducir el tiempo que esas personas están ofertando sexuales, porque a su vez comprobamos fehacientemente, no teóricamente, que cuando reducís el tiempo de exposición, acortás la cadena de visibilización de la prostitución como una opción plausible de la salida para la salida de la pobreza. Entonces digo, tenemos números, tenemos acciones, tenemos gente que salió, que pudo salir. Y bueno, lo único que nos falta son las catedráticas que quieran oírnos, pero yo creo que se irá a venir con el tiempo. Hay algunas catedráticas que yo sé. Hay algunas gurisas que salieron lleguen a ese grado de grado 3, grado 4, grado 5, vamos a tener a Bala ahí. Sí, lamentablemente, muchas veces, con la mejor de las intenciones, yo lo repito esto siempre porque yo sé que causa un poco de rechazo que yo lo diga, no me tires con ningún ladrillo que estás a distancia, porque creo que estamos a 10, 15 cuadras. Si estás ahí en el Paso Molino, estamos a 10, 15 cuadras. Yo estoy acá, Orillitas del Miguelete. Quiero decir, a veces con la mejor de las intenciones, cometemos el error garrafal, gigante, dantesco y quijotesco, porque insisto, muchas veces o algunas veces, por lo menos a mí me ha pasado en lo personal, y hago mea culpa, de querer mejorarle la vida a otro o a otra sin hablar con ese otro, lo cual es un disparate, es una actitud egoísta, pero uno cree que no y se embala y termina jugando en contra de quien uno pretende ayudar. Porque a veces uno concibe la ayuda, y de eso me gustaría estar hablando después de una pausa musical. Convoco al Barón Ashler. El Barón Ashler es nuestro señor operador, director artístico, diría yo, de la radio, quien se ha puesto la radio al hombro, la psicosocial.ar, junto con Barrientos. Son a quienes le debemos este espacio y a quienes agradecemos semanalmente la posibilidad de estar llegando no solamente a Uruguay y Argentina, sino a otros países de la región y al mundo a través de la internet. Vamos a hacer una pausa musical. Le pregunto al Barón Ashler, cuando esté pronto, Lucas, vamos a una pausa musical. Lucas, avísame cuando esté pronta y... Lucas, ¿dónde te has metido? Sí, Lucas, mi nombre es Luca. ¿Te acuerdas? Mi nombre es Luca. Hola, buenas noches. No, tal vez ya la pasó, pero el problema... ¿Lucas? Hola, buenas noches, Pablo. Sí. Sí, mire, le cuento cómo es hacer radio primero. No podemos invocar al operador que no tiene que hablar así de repente. No, no se hace. Bien, Sí, no se hace. Discúlpeme, de todo corazón se lo digo. Yo le pido que me disculpe usted a mí. Sí. ¿Tiene pronta alguna de las músicas? Lo que usted quiera, sí. Bien. Ponga la que usted desee, la que le quede más a tono de la selección musical de Martín Delgado. Ahora en los cuartos, después de una gran conversación con esta muchacha, Karina, sí. ¿Quiere poner una música? Sí. ¿Le parece? Bueno, está bien. Sí, para seguir la conversación después de la pausa musical. ¿Cuál le pongo, che? Mire, la única que yo recuerdo es Policía de Titás. Porque justamente me va a venir Bárbaro para hablar del vínculo con la policía y les trabajadores sexuales. Ni que la police. Policía de Titás. Policía para qué precisa. Ah, sí, acá arriba, mirá. Sí. Dale, vamos con esa. Vamos con esa. Usted hágame el conteo, cuenta atrás. Dale. Y avíseme cuando salgo de nadie. Así, Radio Verdad. Radio Verdad. Tema en 4, 3, 2, 1. Nos despedimos y volvemos después de esta pausa musical. El delay del retorno. Vamos. Dicen que existe para ayudar. Dicen que existe para proteger. Yo sé que ella puede te parar. Yo sé que ella puede te prender. Policía para quem precisa. Para quem precisa de polícia, polícia. Para quem precisa, polícia. Para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer. Dizem pra você responder. Dizem pra você cooperar. Dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia, polícia. Para quem precisa, polícia. Para quem precisa de polícia. Porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está. Porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está. Porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está. Porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. La chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1.000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveeduriavirtual.com. Los sábados, a la medianoche, un magazine border. Fiebre de sábado por la noche, en cuarentena. En triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y verizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. La mesa nuestra de cada día, con José María de Michelis. Consejos para los que están en el horno. Todos los martes a las 18 horas por lapsicosocial.ar. Lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Basta, me están atontando. Nos están atontando si te transmiten un mensaje de esa manera. Lucas más Ramón en Nos Estamos Yendo, de lunes a jueves a las 23 horas en duplex con lapsicosocial.ar y brisodigital.com. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 2462 2400. Lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Buenas noches a quienes se hayan sumado a Oyenden por la psicosocial.ar y por la Berizo, a quienes saludamos desde Montevideo, Uruguay. Estamos charlando con Karina Núñez, presidenta y forjadora y trabajadora sexual de Otras, el colectivo de trabajadores y trabajadoras sexuales de Uruguay, afiliado al PIT-CNT, es decir, a la Central Obrera de Uruguay, que, como les contaba siempre, en Uruguay tenemos una sola para todo el país, para todos los trabajadores de distintas índoles. Lo que escuchaban durante la pausa musical era Titás, Policía para quien precisa, Policía para quien precisa, da policía, y Evelyn Cornejo, La Chusma, selección musical a cargo de Martín Delgado, que lamentablemente esta noche no nos está acompañando y esperemos que se encuentre bien. Karina, antes de la pausa musical, yo te invitaba, mediante la canción de Titás, a contarnos un poco la relación con la policía. ¿Sí? Que tengo entendido, me han contado, como dice la maestra, me contó un pajarito que a veces no es de lo más amable, por no decir más. No. No, ahora en estos últimos tiempos, hace un periodo de tiempo ya de un año y poco. Qué casualidad. Tuvimos un cambio de manera de tratar, pero veníamos de cerca de 8 años de consecutivos de trabajar codo a codo con la Policía Nacional, para más que nada para desbaratamiento de red de trata, y para seguimiento y monitoreo de situaciones de explotación sexual comercial, llegando a tener, por ejemplo, en un solo año 240 incursiones con más de 30 procesamientos y 4 redes de trata capturadas, ¿no? Vamos arriba. Yo sé además que eso te convoca mucho a vos también. Yo sé que eso te convoca mucho a vos, Karina. Yo sé que vos tenés mucho que ver con eso. La audiencia tal vez no lo sepa. Porque estos hijos del patriarcado, cuando los denuncié, me pegaron una paliza entre 9, me dejaron 11 días en UCTI y 3 meses para volver a caminar, así que imposible no salir de eso y no querer combatirlo. No tenés que tener sangre para no ir contra eso. A veces hay personas que se dedican al activismo por distintas razones, y hay otras personas que se dedican al activismo, que nos dedicamos al activismo porque la sangre es muy demasiado fuerte, ¿no? Hubo demasiada sangre en ese río. Imagínate que no podés mirar para un costado y hacer de cuenta que no pasó nada después de haber quedado en la situación en la que me dejaron. Y todavía hace poquito tiempo atrás me tocó tener que ver a uno de los que no pudimos procesar, ver cómo un intendente del departamento de Paysandú lo apadrinaba y lo ponía en lugares de privilegio. Bueno, y me tocó militar, me tocó ir hasta allá a protestar, y bueno, ahora el 30 del mes pasado lo bajaron del cargo. ¿Quién sabe dónde lo han metido? Pero lo que me importaba era que se supiera que a la trata se la combate día y noche incansablemente, porque la trata va por debajo, está subcutáneamente en las sociedades inmersas y está muy, pero muy avalado por todos los sectores del poder. Entonces, solo combatiéndolo constantemente podés evitar que se expanda tan demasiado, ¿no? Vos tuviste incluso, no sé si te estás refiriendo a la misma situación, porque te han dado varias palizas en la vida, lamentablemente, pérdida de masa encefálica, si no me... Te abrieron el cráneo. Sí, esa fue la instancia en la que estuve en este país. Porque después en 2016, cuando desbaratamos la red de trata de Laguna Merín, el dominicano encargado de las 30 mujeres, de las cuales reintegramos a su país nuevo, el resto que tengo que darse en Uruguay, apareció en mi casa a las 9 de la mañana, en la vereda de mi casa, me puso una 9 milímetros a la frente. En la vereda de mi casa. Y ahora en octubre de 2017, después de que estuve en la OEA haciendo mis aportes para el Protocolo Interamericano Integral contra la Trata, en base al trabajo que hicimos con la Jefatura de Policía de Montevideo, que tuvimos un 98% de aprobación de la gente con respecto al ejercicio de la prostitución en calle. Cuando me tocó volver, me encontré con que nos pegaba el mensaje con la cabeza de mis hijos decapitado, cosas así. Y estuve un año con el monitoreo de vigía en el celular. Llamaba y aquello para ir a una sirena era que me llamaba. Entonces digo, se tiene que combatir constantemente, porque ellos tienen los recursos, tienen la plata, tienen la gente. Si vos tenés droga, tenés arma y tenés sexo, tenés el poder asegurado en todos los ámbitos. Y son de las cosas que más mueven la economía mundial, las armas, el sexo y las drogas. Totalmente. Junto, en todos los círculos. Más que el petróleo, es ese. Sí. Las armas, creo que el armamento sigue primero en el ranking, sí. Aprovecho a pasar un chivo. Pero sigue primero porque el lugar en donde se vende el consumo masivo de armas es muchísimo. Pero, y lo vas a hacer en forma en constante y en lineal. El sexo es el más. Voy a pasar dos chivos que tienen que ver con el tema. El primer chivo, que también lo podés escuchar online, o sea que estar en Argentina no te limita, es a través de Mañana de Mañana en Radio Fénix. Pero Radio Fénix no se escucha en Argentina. No, pero es retransmitido por la Radio Cooperativa Cooperativa. La Radio Cooperativa.uy. Lo podés escuchar de Argentina y de cualquier parte del mundo, el programa Ciudades Invisibles. Y los jueves de mañana tengo el honor, el placer de formar parte de un grupo al que me sumé el año pasado, que ya tiene varios años de existencia, que se llama Los Dioses Están Locos. En este programa abordamos el tema laicidad y mañana vamos a estar hablando con Roger J. Monat de la publicación de su libro Iglesia, Estado y Sociedad en el Uruguay Contemporáneo, de 1960 a 2010, de Ediciones La Banda Oriental. Esto va a ser mañana a las 9:30 de la mañana. Quien coordina ese grupo, junto a Stephanie Kreher, es Nicolás Iglesias, a quien estoy seguro que alguien que está por aquí le va a querer mandar un saludo. El Nico, un grande el Nico. También por culpa de Nicolás Iglesias, culpable de todas estas cosas, y de la mano de Dioses Están Locos, el grupo este de laicidad, que tenemos el programita los jueves de mañana, va a estar Nicolás entrevistando a Guillermo Prein. ¿Quién es Guillermo Prein? Es un pastor pentecostal, pietista e iconoclasta populista, escritor, compositor y músico. Escucharon lo primero, pastor pentecostal, con quien va a estar discutiendo pentecostalismo, opio o liberación. Es un pastor pentecostal que a las 7 p.m. de Uruguay, Argentina y Brasil, 6 p.m. de Chile, Paraguay, Venezuela, 5 p.m. de México, Perú, perdón, pero el exabrupto, Ecuador, Colombia y Paraguay, y a las 4 p.m. de Centroamérica, va a estar Nicolás a través de un Instagram Live de Los Dioses Están Locos, búsquenlo en Instagram, charlando con este pastor pentecostal que es crítico del pentecostalismo. Por algo, el título invita a la reflexión: pentecostalismo, opio y liberación. ¿Por qué hago este vínculo? Para aprovechar el chivo, porque podría haber sido en cualquier otra parte del programa Oyenden de la noche de hoy. Porque estábamos hablando de armas y narcotráfico, y no me canso de recomendar la lectura del libro de una, que es la tesis de doctorado de una doctora brasilera, de una profesora catedrática brasileña, que se llama A Pregaria do Narco, The Dealer's Prayer, el rezo del narcotraficante. Es un trabajo académico en el cual se explora a fondo el vínculo de las redes de trata, las redes de venta de arma clandestina, las milicias de Dios, como le llama Pare de Sufrir, que en Argentina ha empezado a infiltrar, políticos de todos los partidos están... Y en Uruguay están queriendo también instaurarla, en Uruguay. En Uruguay también. El que estaba detrás de eso era Márquez, que es un regalito que nos mandaron los argentinos, el pastor Márquez. También nos había mandado el pastor Jiménez, pero nos logramos sacar de encima. Tal vez ustedes recuerden más a Jiménez porque Márquez hace como 20, 30 años que se vino para Uruguay. Tengo entendido que perseguido por algunas cuestiones, pero bueno, no tengo los datos frescos. La cuestión es que padecemos aquí de el pastor Márquez, y también padecimos, pero ahora lo padecen ustedes nuevamente en Argentina, del pastor Márquez. Les decía entonces el vínculo entre trata, narco y mafias está estudiado a fondo en este libro, que es una tesis de doctorado, que lo pueden encontrar por lo menos algunos fragmentos en internet, y se llama no recuerdo en castellano, pero pongan El rezo del narco o La plegaria del narco. En portugués es A pregaria do narco. Y en inglés, si no me equivoco, era The Dealer's Prayer. ¿Por qué? Porque explora cómo, convenientemente, muchos narcos se convierten al pentecostalismo. Y justamente por eso les recordaba que este viernes, a las 7 p.m. de Uruguay, Argentina y Brasil, y bueno, ya les recordé, a través de la cuenta de Instagram, Los Dioses Están Locos, van a estar Nicolás Iglesias Schneider, director de Fe en la Resistencia y especialista en religión y política, que ha estado dando clases en facultad, y a quien Karina Núñez recién le mandaba un saludo, discutiendo en el buen sentido, charlando con Guillermo Prein, un pastor pentecostal, que se pregunta: ¿pentecostalismo, opio o liberación? En Perú, también, es inevitable pensar en este vínculo. Recordemos quiénes son las personas que más apoyaban a la candidata de corte, no sé si neofascista, pero autoritarista, junto a el escritor que solía ser mejor recibido, Mario Vargas Llosa, la señora Keiko Fujimori. Bueno, después de estos chivos, volvemos a hablar con Karina, que seguramente está al tanto de el opio o liberación que causa el pentecostalismo. ¿Es opio o liberación, Karina? Para vos. Oh, no tenés por qué ponerlo en esos términos. Para mí hay que ver en cuál de las etapas del consumo. A ver. Porque mientras lo asumas como algo que te es liberador, es bueno. Ya cuando te quedas con eso porque es mejor que lo que hay, ahí ya cambia, ¿no? Estábamos hablando antes de la pausa también, bueno, nos contabas recién cuando volvíamos que durante varios años hubo un avance en los relacionamientos con la policía y que últimamente ha habido un retroceso. No podemos evitar mencionar que a través de una ley de urgente consideración se ha implantado un proceder de la policía que no nos resulta para nada simpáticos, y no lo decimos a título personal, sino que, y en esto nos ponemos serios, estamos citando nada más ni nada menos que la opinión de la Universidad de la República a través de sus expertos en el área de derechos humanos y de ciencias sociales y de humanidades. Esto lo pueden encontrar fácilmente en internet, entrando a la página de la UDELAR, Universidad de la República. También la SERPAJ, el Servicio Paz y Justicia Internacional, y la opinión, nada más ni nada menos, y yo esto, porque todo lo demás, capaz que no lo conocen, pero Amnesty International. Amnistía Internacional sacó un comunicado antes de que se aprobara esta ley el año pasado y luego la ha reformulado justamente en base a lo que dejó de ser un proyecto y pasó a ser lamentablemente una calamitosa ley de justamente cómo cualitativamente hemos perdido democracia en base a índices internacionales. Amnistía Internacional. Por eso no me parece casual, Karina, que el relacionamiento con la policía haya decaído en lo que tú nos contabas en estos últimos tiempos. Pero también nos está... Fue un proceso que llevó muchos años, ¿no? Porque fue un proceso que llevó a las pioneras en la redacción de la primera ley en Latinoamérica del trabajo sexual, ¿no? Entonces digo, es muchísimo más doloroso todavía haber tenido un retroceso tan grande luego de haber estado cerca del umbral de la libertad total. Karina, cuando estábamos hablando fuera de esta entrevista, en una entrevista previa que estábamos grabando hace un par de semanas, yo me desasné, gracias a ti, de los pasos que tiene que seguir una persona si quiere dedicarse al trabajo sexual. Y tengo que, y le cuento a la audiencia, que hacer todo un trabajo para olvidarme de la palabra prostitución, porque Karina me ha puesto al tanto, ya le voy a preguntar, dame un instante y ahora volvemos con lo de prostitución o trabajo sexual. Pero Karina me puso al tanto de cómo... ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para inscribirse de manera legal como trabajadora sexual, como trabajador sexual? Y entre las cosas que... Ya volvemos sobre todo el protocolo, Karina, pero me quiero centrar en que me contabas que si sos trabajadora sexual no podés entrar a las filas de la policía, lo cual a mí me escandalizaba porque me parecía genial y que era un aporte que una persona que se dedicaba al trabajo sexual virara hacia las fuerzas policiales con todo el conocimiento de la calle y de la realidad de la trata que esa persona tiene. Sin embargo, la ley lo prohíbe. ¿Esto no es, ¿no es así, Karina? Sí, es así. Debido a que nosotros para ingresar como trabajo sexual se nos crea un prontuario prostitutivo. Con ese prontuario que entra en la policía científica del Ministerio del Interior, todos tus datos te ponen contra la pared, te saca una foto de frente, de costado, y te abren como que si fueras un delincuente un prontuario. Y bueno, y una vez que ingresas, esos son los datos del Ministerio del Interior, que vendría a ser la Policía Nacional, ya en donde presentes tu cédula, te falta que sos trabajadora sexual. Trabajadora sexual y no prostituta. Yo ya sé por qué. Y por eso no dije la palabra prostitución ni prostituta en toda la entrevista. Tú sí. Tú te equivocaste y dijiste prostitución varias veces. Y no trabajo sexual. Pero, Karina, ¿por qué ese énfasis? Yo ya sé la respuesta. Es una pregunta retórica. Contanos. Cuando Cuando me refería a prostitución, de lo que te decía, prostitución, era por el trabajo que hicimos con la policía de Montevideo. Que era el poder hacer un monitoreo de acercamiento a los espacios de cuidado de las policlínicas para que se hiciera la libreta y pasaran a ser trabajadoras sexuales. ¿Y por qué trabajadoras sexuales y no prostitutas? Contanos. Porque la prostitución es vista como la base del camino de transición a la profesionalización de la oferta de servicios sexuales. Y en la Constitución Nacional de Uruguaya, eso lo regula la ley 17.515. ¿Del año? Que dice del año 2002. Dice que vos para ser trabajadora sexual tenés que pasar una vez por mes a hacerte exudado bucofaringio, exudado anal, exudado vaginal y peniano en el caso de las mujeres trans. ¿Ah? Te tenés que vacunar con la primera dosis contra la hepatitis B. Y tenés que hacerte extracción de sangre para la detección de la hepatitis C, la sífilis o el VIH. Bien. Y luego de ahí tenés que pasar a la Policía Nacional y hacerte el prontuario prostitutivo. Y que hablábamos más allá. Con eso quedas habilitado a la oferta de servicios sexuales en los lugares habilitados en el país, que actualmente hay 7.000 locales habilitados en capitales interior. 7.000. 7.000. ¿Consumiremos prostitución los uruguayos o no consumiremos? Sí. 7.000 locales habilitados, de los cuales de esos 7.000, 240 pertenecen solo a un traficante de mujeres. Solo a uno. Solo uno de esos traficantes tiene 240 locales de los 7.000. El resto está dividido entre las cuatro familias de regenta. Entonces, también el resto de los espacios que van quedando se distribuyeron entre el narcotráfico y la droga y la trata migrante. Y en los espacios que no pertenecen y los espacios de las mujeres que somos libertas en oferta de servicios sexuales están mayoritariamente dados en calle o en rutas, como en mi caso. Bien. ¿Y es legal ahora estar en la calle? ¿Es legal ahora ejercer el trabajo sexual? Hasta las 02 horas. ¿Hasta las 2 de la mañana? Sí. Después de las 2 de la mañana es ilegal. Después de las 2 de la mañana pasan y te llevan. Te pueden llevar antes también en esto que hablábamos del mal relacionamiento. Sí, te pueden llevar antes. ¿Y hay zonas en este momento que estén prohibidas? Si te cambian la zona, por suponente, porque ha habido alcaldes nuevos que asumieron que zonas de oferta de servicios sexuales que fueron zonas que fueron por antonomasia, zonas rojas. Sí. Sin haber sido detectadas zonas rojas. Acá, Orillitas del Miguelete, tenemos una. Bueno, con los cambios de alcaldes o de intendentes, se promulga una nueva ordenanza municipal y empiezan a sacarlas para los espacios más oscuros. Con esto nos encontramos con que a los 15 días de haberle cambiado uno de los sitios, apuñalaron a una de las compañeras. Y en el otro lugar la degollaron y le pusieron 7 puñaladas. ¿Cuándo fue eso? A principios del mes pasado. ¡Oh! No, de esa no me había enterado. Sí, estuvieron por todos los medios. Sí, pero yo solamente escucho la psicosocial.ar. Bueno. No, es un chiste. No. No me había enterado y bueno, vaya nuestro pésame para todas las compañeras. Amigas de... Para que tengas una idea, antes de ayer tuvimos compañeras que para nosotros es súper, súper sorprendente esto, ¿no? Porque a nosotros esto no nos pasaba. Compañeras que fueron, a una le tiraron unos tiros en la pata a un cliente, a otra compañera fue a unos tiros, no sabe cuántos tiros fueron, tiene los roces en el talón, en la el talón, tobillo y la parte de abajo del muslo. Y a la otra compañera le desfiguraron todo el rostro. Y esas cosas, para esas cosas nosotros no estamos acostumbrados a, porque con la realidad de otros países, por ejemplo, a mí que me tocó cuando me tocó ir a Ecuador, ¿no? Que por eso tomé contacto con este albergue de mujeres que trabajaba, rescataba mujeres de la calle en ejercicio de prostitución. Cuando las conocí no podía creer, les matan 14 mujeres en ejercicio de prostitución por día y ellos tienen que salir en las madrugadas a buscarlas a las cunetas. Esto en Uruguay no nos pasa. ¿En dónde es solamente eso? Solamente se lo hacen a las víctimas de trata, pero son los mismos narcotraficantes, son los mismos dueños de las redes que se desechan, pero trabajadora sexual que no esté dentro de este círculo, esas cosas no nos hacen. Ahora últimamente ha sido estamos apavoradas porque esas cosas no nos pasaban y ahora nos estamos volviendo más parecidos a la realidad del resto de las regiones. Eso es muy doloroso, es muy doloroso. Ya bastante le ponen el cuerpo ustedes a la tragedia como para tener que además sufrir flagelos físicos con armas de fuego, armas blancas, palizas, y ya ni siquiera por denunciar como te pasó a ti, sino solamente por trabajar, por existir. Solo por existir. Sí. Karina, solo por existir. Yo te invito a hacer una pequeña pausa musical. Y después, como viste que estamos en el mes queer, en el mes del orgullo, te invito a que nos cuentes un poquito, un adelanto de lo que va a ser una charla de estos martes y jueves en el otro programa en el que estoy solo, igual que hoy, ¿por qué no vino Martín? En el otro programa, que estoy solo, pero no tanto, ya mañana se enterarán, vamos a estar teniendo una charla contigo sobre el tema, pero... Te invito, después de una pausita musical, cuando el varón Ashler así lo decida, a que nos cuentes un poquito, para despedirnos, lo importante que han sido las mujeres trans tan desdeñadas por algunos movimientos feministas equivocados, sobre todo las TERFAS, que ya hablaremos de ellas, lo importante que han sido en tu vida. No voy a adelantar más nada, solamente voy a decir que la vida de Karina, tal vez... entre otras cosas, se deba a la colaboración de personas trans. Solamente te pregunto un sí o no. ¿Estoy demasiado equivocado? Estás totalmente en lo correcto. Lucas, ¿está pronto el tema musical? Vamos a una pausa musical y volvemos por la psicosocial.ar y por la Berizo en esto que se llama Oyendel. DJ Underground Exclusive. La justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de risque que le dealer de ma femme. Police. Stop. Todos los viernes a las 23 horas, Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena, Vintage. Recordando los primeros programas de este Magazine Border. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los viernes a las 23 horas por la psicosocial.ar. Los sábados, a la medianoche, un Magazine Border. Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena. En triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y verizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. Lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Buenas noches a toda la audiencia. Seguimos en Oyenden por la psicosocial.ar y ahora también por la Berizo, a quienes mandamos un saludo muy grande desde Montevideo, Uruguay, la provincia rebelde, la provincia independiente de los pueblos libres de América Latina, de los pueblos libres de la Cuenca del Plata. Y estamos charlando con la presidenta de Otras, el grupo de trabajadoras sexuales afiliado al Sindicato Único de Trabajadores del Uruguay, el PIT-CNT. Y nos ponemos de pie para nombrarlo por todo lo que esto ha significado en sangre y en vidas para su conformación y su existencia. Y también en sangre y vidas, seguimos en esa sintonía hablando de la importancia, en este caso, uniéndolo con el mes de junio, el mes del orgullo, trans, gay, bi, lesbo, pansexual, asexual, y si me olvidé de ti, yo siempre digo queer, que lo queer es entendido en el sentido en el que lo entiende Judith Butler o Paul Preciado, es decir, como lo no hegemónico. No necesariamente tenés que tener una sexualidad distinta a la habitual o a la que se pone desde el, impone desde el patriarcado, sino que basta con que no tengas un género o una que tu género no se vea conformado en la binariedad, ya sos queer. Podés identificarte queer y te invito porque vas a ser mucho más feliz. Aunque curtas la heterosexualidad como único deseo, porque nadie tiene por qué tener un deseo distinto de aquel que tiene. ¿Sí? Toda manera de amor es valiosa, nos cantaba el amigo brasileño. Karina, yo te preguntaba antes de la pausa musical lo importante que han sido, a nivel de vida o muerte, las personas, las mujeres trans. Y te invito a que nos cuentes esas cosas que pasaron en el siglo pasado, en el milenio pasado. Sí. Bueno, yo soy la cuarta generación de trabajadoras sexuales en mi familia, también la cuarta generación de mujeres explotadas, y por suerte la última generación, debido a que pudimos liberar a mis hijas de no entrar en este círculo. Qué grande que sos, Karina, Te felicito. Te felicito como madre. Por eso del reduccionismo que llevamos adelante acá en Uruguay. Mi madre trabajaba en el puerto de Montevideo, entonces se iba a trabajar cuando te embarcas en los navíos, podés volver a la noche, a la madrugada, cuando despunta la alba, o podés volver a los dos o tres días. Entonces ella nos dejaba a cargo de unos tíos que ellos nos ponían, ¿no? Durante la noche nos cruzaban una lámina, ¿no? Y nosotros dormíamos debajo de la almohada, yo y mis dos hermanitas. Y nosotros a cambio, ¿no? Durante el día, mientras ellos se volvían en esas, ¿no? Nosotros decíamos que se disfrazaban las tías. ¿Qué pasaba? Nosotros les servíamos de campana para escuchar las cadenas de las rastias que venían. Entonces, si nosotras les avisábamos y a ellas, cuando esos señores entraban y pateaban las puertas y rompían todo, Estamos hablando de los militares de la dictadura cívico-militar ocurrida en Uruguay en los años 70 y principios de los 80. Entonces, cuando las encontraban vestidas de varones, ¿no? No les hacían nada, solo se les llevaban la plata que tenían o algo que tenían, pero no las lastimaban. Sin embargo, cuando no las podíamos despertar, estaban muy borrachas y no podíamos despertarlas, y las agarraban maquilladas y vestidas, ahí sí las lastimaban toditas, y se las llevaban, ¿no? Entonces, ellas nos cuidaban durante la noche, poniéndonos esas láminas, dándonos de comer, o llevándonos los pañales, de lavar los pañales, que en aquella época eran de tela, y nosotros durante el día las cuidábamos cuando sentíamos los ruidos de las cadenas que venían bajando por calle Misiones. ¡Qué solidaridad! ¡Qué historia más enternecedora! Cuando se juntan esos vínculos no se rompen así nomás, ¿verdad? No, es imposible. Y vos fuiste, vos estuviste a la altura. Poder olvidar. Vos poder estás olvidar a esa altura. Que te salvaron la vida en una época en la que no eras nada, eras tan frágil como una cascarita. Vos has sabido estar a la altura, porque, y por eso yo adelantaba que también íbamos a estar hablando de la oposición de las TERFAs, es decir, las Trans Exclusionary Feminist, las feministas que excluyen a las personas trans del movimiento feminista, porque justamente a mí me llamaba la atención que en este sindicato, no importa si sos biológica, trans o lo que sea, ya a esta altura, abramos la... digamos, sos trabajador sexual y punto. El tacto inguinal, no sé por qué tenemos que pensar en eso. Trabajás, punto. Y ha habido una gran oposición, pero tú, contra viento y marea, me consta, porque te conocí en un conversatorio de feminismos heterodoxos, que estaba conducido por, o al menos estaba propiciado por Delfina, que es una persona trans, y que tú la conoces muy bien. Y yo sé que, gracias a tus aportes, en ese sindicato no se excluye a las personas, a las mujeres no biológicas. No, es que si no se tiene una mirada trans en ese tipo de trabajo, no hay avance posible. Porque la heterogeneidad en ningún ámbito es buena para crecer, en ningún ámbito. Así que está... Somos diversas y somos plenamente diversas. Porque desde la diversidad es donde se construye. De la hegemonía ya es lo que tenemos, ya sabemos que es lo único que logramos. Entonces, si esto no es diverso, no tiene fin bueno posible. Así que está. Y eso queda clarísimo. Porque además otra cosa, digo, cuando nos tocaba terminar los calabozos, cuando nos terminaban, nos tocaban las palizas y la toda, no nos preguntaban si éramos cis o éramos trans. Nos daban parejo. Muy bien. Nos daban parejo. Entonces está, si en las malas te pueden dar parejo, porque en las buenas no te podía abrazar parejo. Vamos arriba. Celebramos que no se haya podido, creo que menos de un 10% de personas votó en contra de la ley integral trans que tenemos en Uruguay y sigue al firme. Es una ley muy, muy magra, muy magra. Queremos más. Es blandita, pero tenemos algo. Creo que en Argentina los compañeros y compañeras no tienen. ¿Cómo? Es el principio de algo. Es el principio. Para que no nos pase como nos pasó a nosotras, ¿no? Que nosotros tuvimos la primera ley en Latinoamérica que regulaba el ejercicio de la prostitución y le daba el carácter constitucional de trabajo y quedó en esto, ¿no? Entonces, las leyes, si no tienen lucha y construcción social de atrás, son letra muerta. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar que se quede... Y hay que evitar los retrocesos, ¿verdad? Yo creo que más que los retrocesos hay que evitar el que se la vaya pasando escalón para archivo tras archivo, porque una cosa cuando a vos te la quieren modificar, vos abrís los ganchos y decís está bueno, mira, se quiere meter con esta. Pero otra cosa es cuando genera leyes nuevas y ni siquiera las nombran a las leyes anteriores, diciendo, bueno, vamos a reforzar esta del artículo tanto, del artículo tanto. Entonces las van dejando tan vetusta que le generan artículos por artículo que se contradicen y la terminan en la ejecución, la terminan haciendo quedar inválida. ¿Qué? Yo me quedo con muchas ganas de seguir charlando. Supongo, le recordamos a la audiencia que Oyenden es una tertulia que normalmente tenemos con Martín Delgado, que esta noche lamentablemente se ha ausentado. Y se aboca a lo que es político, filosófico, geopolítico y desde lo regional, tratando de llegar a lo macro, a lo mundial, en este mundo globalizado, nos quedamos con gusto a poco. Yo me quedaría y te invitaría a otros programas, y ya sabes que estás invitada, pero además, en los que hacemos martes y jueves, el programita de martes y jueves, que tiene más que ver con lo intimista, ahí vamos a estar hablando de otras cosas, de otras vivencias, que hoy no entraban en el programa. Claro, sí. Quiero decir, ¿Y cuándo vas a hacer un programa especial para permitirme presentar a nuestro partido político? Ah, bueno, eso va a ser en Oyenden, pero sin duda, para el semestre que viene. Pero además bueno, primero lo tenés que registrar, amiga. Perdón, nosotros ya tenemos la documentación. Pero esto pasó esta semana. Los 50.000 pesos, papá, necesitamos los morlacos. Pero todavía no está registrado, porque yo hablé contigo y me dijiste que todavía no estaba registrado. Eso sucedió en 3 días. O sea que ya está todo. Bueno, para el semestre que viene, si nuestros señores directores así lo desean y seguimos teniendo esta posibilidad que nos ha abierto la psicosocial.ar y bueno, a través de la Berizo también, sin duda que vas a estar invitada. Pero yo te voy a estar invitando este mes, ya lo sabes, a un martes o un jueves, lo vamos a describir ahora, lo vamos a decidir ahora fuera de micrófonos, para justamente hablar más a fondo de la temática trans, y tal vez te pido que te acompañe alguna amiga. Bueno. Pero bueno, ahí va a ser una charla más íntima. Nuestra secretaria nacional es Vanessa Pinto, y es una compañera trans, fundadora de la coordinadora de la diversidad de Salto, integrante del grupo Visión Nocturna y mi segunda a bordo en todo. Vanessa es una compañera trans milenaria acompañándonos. ¿Ya la combinaste? Y generando cambio. Ya la combinaste y ella todavía no sabe que va a estar en el programa. Bueno, le mandamos un saludo. Te estás enterando. El día lunes a las 22 horas salió en vivo en uno de los programas más vistos de Uruguay, que se llama Relatos por TV Ciudad. Ah, un saludo a las compañeras de TV Ciudad, a los compañeros y compañeras de TV Ciudad, que es de la poca televisión que consumo. La televisión pública de Montevideo. Sí, que es un placer, ¿eh? Hay una riqueza, en esos programas hay una riqueza. Lamentablemente, la virtualidad como docente, que es la faceta a la que le dedico más horas semanales, me ha impedido, porque estamos saturados los docentes, ¿viste? Sí. Y como que ya no tenemos más ganas de seguir. Porque uno no solo das clase por la virtualidad, Karina, además de dar clase, corregís por la virtualidad, te quedan los ojos hechos una chaucha, y radio sí consumo, poca, pero es como que llega un momento que uno quiere apagar y mirar el horizonte. Por suerte acá en el Prado tengo arbolitos. Una frase tuya que anoté en la entrevista que te grabé, que estuvimos grabando hace un par de semanas, era hablar hablar de ciertas cosas es validar el sistema. Y estoy buscando otra más contundente, pero la culpa es mía que no la estoy encontrando. Karina tiene unas frases a veces que son matadoras. Bueno, quien quiera conocer un poco más de mí, me busca en Wikipedia y puede ver algo más. ¿Te acordás que te dije? Estás en Wikipedia, amiga, estás en Wikipedia. Karina Núñez, la van a encontrar en Wikipedia. También pueden leer El ser detrás de una vagina productiva en la Biblioteca Nacional del Uruguay, versión online. De la Universidad de la República. ¿Cómo? En la página de la Biblioteca de la Universidad de la República. También. Y, sí, por lo pronto, en uno de nuestros programas de martes y jueves, en breve, este mes, esto va a ser en junio, que recién arranca, y yo siento como que ya se me termina, porque vamos a tener tantos invitados, va a estar también la doctora Amor, en breve, la responsable, la culpable de Trasnoche Queer, que es el programa culpable y la conductora culpable de que Don Lucas, el barón Ashler, nos conociera y nos invitara, por un placer para nosotros, a la psicosocial.ar. Y bueno, y en este momento también a la Berizo, a quienes saludamos, aunque solamente nosotros les conocemos porque les hemos escuchado en algunas entrevistas, pero ellos no hemos tenido el gusto del intercambio, pero les damos muchísimas gracias por habernos permitido estar ahí esta noche. Karina, te despido, muchísimas, muchísimas gracias por contribuir a que este mundo sea una sociedad en la que quepamos todos. No, muchísimas gracias a ti y a la gente que escuchó, y bueno, sobre todo decir una cosa, la trata de personas se combate todos los días, pero no a costa de las personas que estamos en ejercicio de trabajo sexual. Así que bueno, abrazo. Un abrazo muy grande. Acordate, esto fue Oyendem. Mañana, también a las 10 de la noche, con una nueva participante que se nos suma, vamos a estar también a través de la psicosocial.ar. Un abrazo grande. Este es el barque culpable absoluto, esta noche único culpable de todo esto, de toda esta locura psicopolítica, psicosocial. Les mando un abrazo grande y hasta la victoria siempre hacia esa sociedad en la que quepamos todos. Un beso de corazón. Pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual. Que la música militar nunca me supo levantar. Pero en el mundo no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo.